ejemplo, es por acá un corrido que dice... Bueno, pues dice que no le entiendo. Oh, sacre de la vez de merda!